Durante todo el año, en Se Presume Inocente, uno de los momentos más esperados son es la pastilla irónica, ¿no? Es lo que Anita Castrillo nos hace siempre para poder reírnos de todo el material que nos da este país, que es mucho. La llamamos así, pastilla irónica, porque está hecha con mucha ironía, y lo hace muy bien Anita Castrillo, pero además refleja lo que pasa en nuestro país. Le pedimos a Anita que busque algo de la pastilla irónica de este año, qué es lo que podía hacer, y bueno, dijo, es muy difícil. En lo que pudo meter en la pastilla irónica de este año es al diputado Ameri. ¿Se acuerdan del diputado Ameri? El diputado Ameri, ¿por dónde andará ahora? ¿Qué será de su vida, no? Y le fue mal, le fue para las tetas, ¿no? El que le besó un pecho a su mujer en plena sesión. Los intendentes del Santiago del Estero, Enrique Bertolino, que entregaba arroz con gorgojos en pandemia. Lo de Julio Carballo, el concejal suplente de Capilla del Monte, pidiendo que la pandemia haga limpieza étnica de los negros peronistas. Bueno, algunas de las cosas que aparecen en nuestra pastilla irónica 2020. Se presume inocente. Así comienza nuestro amor. ¡Aire! Acá en todo el interior del país la conexión es muy mala, muy mala. Estábamos sesionando, se me cayó internet. Justo mi pareja salió del baño y le pregunté, che, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron las prótesis? Hizo hace 10 días una operación de implantes mamarios. Mirá, quedaron bien, qué sé yo, pero mirá, esta no bajó. Y las cicatrices, mirá, así están las cicatrices. Digo, bueno, ¿te puedo dar un beso? Le digo, y te di un beso en la teta, la verdad que eso es todo, no. Te la tomaste toda, chingüengüencha. La otra es que los consuma, porque los gorgojos tienen mucha proteína. ¿Qué? Yo lo único que espero que esta pandemia haga una limpieza étnica. No digas así. ¿Cómo que no me caen bien los pobres? Que todos nos merecemos. Así que bueno, viste, ya con 5 o 6 millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, capaz que este país arranca. ¡Estamos perdidos! A circular libremente por nuestro país. Porque no hay estado de sitio, nos defiende la Constitución. Y podemos circular sin barbijo porque al ser personas sanas no estamos constituyendo un delito contra la sociedad, porque no infligimos nada contra la salud, porque somos personas sanas. Y soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se presume inocente. La vacuna, métansela en el orto. La vacuna es un genocidio. Hace 3 años que estudio medicina, me di cuenta que realmente usar tapabocas es algo que es perjudicial para la salud. ¿Está chequeado? Ya está científicamente comprobado que el barbijo hace daño. Están en YouTube. Miami me lo confirmó. ¿Usted cree que hay que seguir el ejemplo, por ejemplo, de Brasil o de Estados Unidos? Sí, porque la pandemia es farsa. ¿Los muertos en Estados Unidos y en Brasil? Son mentiras, las cifras se inflan. ¿No creen los 100.000 muertos de Estados Unidos? No. Estados Unidos y en Brasil, lastimosamente, tengo que informarle que no es como pinta la prensa. Yo tengo gente en ambos países. Están mejor que en Argentina. Sí. No sé ni cómo que te lo arte, mirá. Yo pienso que no existe porque no hay ningún virus, no existe en realidad. No se juega así con los sentimientos de la buena gente. Lo que necesitamos realmente es la inmunidad de rebaño. No estamos diciendo que no existe el virus. No existe el virus, no. Te estás burlando de mí. Claramente debe existir. Yo fui al hospital, filmé y no hay nadie. Buena, hermano. 3 horas de radio, 3 horas de periodismo. Se presume inocente. Estamos hasta las 13. Terrible, porque los dedos mágicos de Anita nos hacen reír, pero si no estuviera eso, nos haría llorar. Porque esto no es una ficción, esto pasa, esto sucede. Esto pasó. Esto se dijo, esto se ha dicho, esto ha sucedido. Terrible, parte de lo que fueron las pastillas irónicas de este año.